fax. Escucha bien que he dicho fax y no rap. He dicho ahora lo que quise decir así rápidamente. Que lo que digo sale solo de mi mente. Esto es un fax. Percibe bien, no te pierdas, fax y no rap. Que lo que digo es todo superficial, así como actualmente. Como se dice en estos tiempos decadentes. Mucha información, poca profundidad y mucho que decir y poco pa' pensar. Y esto es un fax. Escucha bien que he dicho fax y no rap. Escucha bien que he dicho fax y no rap. Escucha bien que he dicho fax y no rap. Fax y no rap, rap. Fax y no rap. Fax y no rap, rap. Escucha bien que he dicho fax y no rap. Escucha bien que he dicho fax y no rap. Un fax que dice que por más información que tú poseas, no pones un dedo en el curso de la tierra.